señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Instituto Tandil de Salud Mental, ubicado en Calcuta 1012. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Que Fidel Castro, el comandante, cuando le han hecho miles de entrevistas a lo largo de su extenso, ¿no es cierto?, cacicato, cuando le hacían una entrevista, siempre era un acontecimiento, lo entrevistaban entre varios, siempre, generalmente iban jefes de redacción, directores de diario, tipo grosísimo. Y el comandante, como buen comandante y guerrillero, tenía la costumbre de preguntar, antes de empezar, primero, ¿quién es el jefe acá? Quién era el jefe de los que lo iban a interrogar, porque siempre había uno y dice, ay, bueno saber con quién uno tiene que vérselas. Así que acá no hay ningún jefe, acá estamos con un lugar vacío en el medio, así que hay unos cafés y vamos a empezar la reunión de equipo del Instituto Tandil de Salud Mental, aunque debemos decir que aquí presente también está, digamos, para nosotros, la autoridad es algo que se reconoce en los hechos, y en la legitimidad y también en la legalidad tenemos nuestra autoridad legal, que es el doctor Martín Modafari, psiquiatra, y él es un poco el que ha impulsado esta propuesta que hoy tiene Tandil, que es este instituto de internación psiquiátrica y que comparte el espacio de la salud mental junto con el muy buen servicio de salud mental del Hospital Ramón Santa Marina, con las colegas de la clínica de la comunidad, que ellos tienen la cápita de lo que se llama Seguridad Social, PAMI, IOMA y algunas otras obras sociales grandes. Y bueno, creo que nosotros aquí estamos haciéndonos un espacio, no para nosotros, sino para una atención en salud mental que esté en sintonía y acorde con los nuevos tiempos, con la nueva ley de salud mental, y entendiendo que estamos trabajando también para la ciudad. Yo cedería la palabra acá al doctor Modafari. Bueno, del trabajo en el instituto, creo que podríamos hacer un paneo de lo que sucedió hoy a la mañana, que llevó bastante, o que nos lleva bastante tiempo desde que comenzamos con esta tarea en el instituto, que fue una cuestión que va a parecer muy simple, pero trabajamos esta mañana con María Ángel y con el licenciado Orbea un tema del trato y del tratamiento de tres pacientes, cómo eran tratados por el equipo y cómo debían ser tratados, pero no tratados como el modelo que se conoce habitualmente, de acuerdo a qué enfermedad padece o qué cuestiones había que esgrimir para médicamente o psicológicamente para una cura del paciente, sino en el trato cotidiano. Surgió un inconveniente de convivencia entre una de las personas que trabajan, que es parte del equipo, y entre varios, sucedió una falta de comunicación y una interpretación por parte de uno de los integrantes de que había habido un trato no favorable hacia un hacia un par de pacientes. Entonces tuvimos largo rato abocados a esa temática. Aunque parezca algo que no tiene que ver con lo clínico, médico, psicológico, psicofarmacológico, biológico, esto es lo que más nos ha llevado tiempo en el aceitar las cuestiones del trato hacia el paciente. Quería contar esto de hoy porque esto no es que lo venimos haciendo estos días, es desde que empezó y es de continuo. El tratamiento del trato del personal de enfermería, la mucama, la cocinera, los psicólogos, los talleristas, el profesor de educación física o el personal que va a realizar su tarea en salud mental ahí, hemos hecho todo un trabajo en derredor a ese tema. ¿Cómo se trata un paciente en una institución en cuanto a que padece un trastorno mental? En el trato me refiero a cómo se dirige hacia él, o cómo nos dirigimos, o cómo debe dirigirse alguien que trabaja en esta institución. Bueno, eso es lo que quería contar de hoy, pues puede seguir si quiere con este tema, porque es una de las cuestiones que más trabajo nos ha dado, que podamos entender que cada uno tiene un trato especial, o un trato que no es el modelo que conoce la gente, médico, asistencial, farmacológico o clínico. Así que hoy estuvimos a la mañana bastante tiempo con los pacientes y con eso. Estás escuchando Radio Radiola. Nada de nosotros sin nosotros. Bien. Lo que voy a decir ahora en este ratito es muy importante, sobre todo para mí. Sí, para mí también. Importante. Es muy importante, pero más importante todavía es... Más importante es que se sepa que es importante. Sí, porque muchas veces si no se sabe que algo es importante, no se le presta la debida atención, no se le da la importancia. Sí, eso es muy importante. Que darle que ese algo requiere. Importancia, ¿no? A las cosas, la importancia que tienen. Para poder apreciarlas en su justo valor. Sí, muchas veces es más importante eso, o sea, saber dar a las cosas la importancia que tienen, ¿no? Sí. Que la propia importancia intrínseca, inherente que pudieran tener esas cosas. Sí, a veces eso no es importante, por más importante que sea, ¿no? Sí, a veces no importa lo importante. Pero sí importa saber darle la importancia que tiene, que ya no tiene, ya que tenía. De alguna manera dejó de ser importante, pero en virtud de ese acto, digamos, de darle la importancia que tiene, de devolverle. De alguna manera como que se restablece, se restituye, se restaura esa importancia. Y ese es el tema del que quiero hablar hoy, o sea, de la importancia que tiene saber manera atribuirle a las cosas muy la importancia que tiene. Ese es el tema más importante que me parece a mí pero no se lo puede tratar sin recalcar primero, permítame, ¿no? Sin recalcar primero su importancia. Eso es lo importante. Porque de nada sirve tratar el tema, como si fuera un tema sin importancia. Claro, porque hay propiedades que no se tienen a sí mismas como propiedad. Claro. El color rojo no es rojo en sí mismo. ¿Ah, no? El color rojo es una propiedad que pueden tener algunas cosas u cosas otras rojas. Pero él mismo no tiene la propiedad de ser rojo, el color rojo. No es rojo. En cambio, la importancia sí es roja. No, roja no, es importante. La importancia sí es importante. Sí, claro. Por eso no se puede soslayar. No se puede mirar de soslayo, hay que destacarlo. Destacar la importancia. Sí, eso es muy importante. Yo quiero hacer hincapié en la importancia. Yo quiero destacar la importancia de hacer hincapié. Yo quiero hacer hincapié en destacar. Lo importante que es destacar la importancia que tiene enfatizar. ya volvemos con Radio Radiola. Radio Radiola. Se l'ascolti, non sei sola. Tanti auguri da Radio Senza Muri. Un spot para la radio Senza Muri de Italia, ¿no? Que no, ellos han grabado. Senza Muri se llama así. Sin muros. Algo? Sin muros. Ah, sin muros. Sin muros. Fabulosos son estos muros que me resguardan. Radio Radiola, escuchando Radio Senza Muri, que está en la Bota de Italia. Bota de Italia. Senza Muri. Otra vez, a ver, vamos otra vez. Radio Radiola saluda a Senza Muri. Radio Radiola se escucha sin censura. Bueno, Senza Muri. Para la gente de Jesse. Radio Radiola saluda a Radio Senza Muri. Senza Muri. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros.